Sentado con timidez, es una jaula de monos. Todos esperan y todos quieren el trono. Aquel trono gastado por años de codicia, de mármol jerárquico y de madera egoísta. De apellidos pomposos, severa disciplina del rol que nunca quiso. Gobernar siempre fue una espina. Espina que para todos es una ofrenda. Flor dolorosa, apretada sin rienda. El rey se siente solo, pero nadie lo ve. El velo escondido, pues nadie sabe que él todo lo mira y que él tan solo espera ver quién será quien tire la primera piedra. Tantos monos en una sola jaula, tantos primates esperando a que el rey se caiga. Cercanos que le daban la mano, cercanos que luego afilaron los dientes, tragaron el tiempo y se hicieron ausentes. El rey está solo, solo con corona, corona sin forma, añeja y amorfa, aplacada de poder y empolvada de gris, opaca en sus entrañas y de pódrida matriz. Nunca sirvió, piensa, y la verdad menos, para sentirte rodeado de animales perversos que solo querían codicia y alimentar un ego que nunca saciarían porque el cariño era ciego. El rey habla solo con celedad y nobleza. Se hizo demente en un palacio de tristeza. Su alteza, que viste una capa tejida en locura, trastorno majestuoso, y en la calle susurra: yo soy el rey callejero, yo soy el lúcido, los locos son el resto. Y rostros perdidos, tantos anónimos que sueñan como niños que nunca se sintieron cómodos en este limbo. Tantas pieles, historias y arrugas,